que no se podían manejar, ¿me entendés? Sí, coincido con la opinión del médico. Creo que el cuadro Maradona es específicamente ese. No me parece que deba ser privado de lo que mejor le hace, que es su entrega no solamente al trabajo como director técnico, sino a su pasión por la pelota, por el fútbol, que implica algo más que el rendimiento de un equipo y de una dirección técnica, y que implica todo su contacto con esa gran pasión, ¿sí? Entonces me parece que ahí el limitarle la emotividad a Maradona no le va a hacer un bien a su salud, sino por el contrario, un deterioro. Tal como resulta mucho tratamiento, ¿no? Es decir, dese tal cosa y le arruinamos el hígado para mejorar la garganta, bueno, qué sé yo. Es una decisión de cada uno. Cuando el paciente, está lúcido. Correcto. Acá siguen llegando. Voy a tratar de leer todo lo que me mandan, son muchos. Pero nos quedaron varios tangos afuera y tal vez algo como para señalar sobre el debate alrededor del aborto. Es que, ¿querés escuchar un tango más de los que seleccionaste, Hernán? Porque si no, nos vamos a quedar sin esta música que le está gustando mucho a algunos oyentes. Bueno, habíamos escuchado antes una versión exquisita de Iván Troilo, y ahora, si querés, podemos escuchar a Caló con Raúl Verón en una milonga que le pertenece a Alberto Gómez, que hoy es el Día de la Tradición, y Alberto Gómez fue uno de los grandes cantores nacionales de la década del 20 y del 30, y que dejó escrito esta pieza que la canta excepcionalmente el gardeliano Verón, con el acompañamiento de Caló, Milonga que peina canas. Milonga que peina canas en el aire de La Señal. Allá en el tiempo del copo peina igual agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pintos con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar a mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos por un fru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina canas y llora por San Martín, a mi Antonio B. Porteño, Cordón, Ruggi, Pipermín. Milonga que peina canas y ablanda mi corazón, como Olman y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón. Una reflexión de el Tano Seminara, donde hizo hincapié en el tema de la presentación del proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo, donde hablaba del cuidado que hay que tener en sentido de la oportunidad a la hora de presentar un planteo que puede llevar, dijo el Tano, a generar distorsiones, divisiones internas. ¿Cómo lo ves eso, Hernán? Bueno, me parece que Alberto Fernández, en el sentido desde que asumió y en campaña, era una promesa de campaña, siempre se empeñó en decir que iba a ser en el 2020, a su vez explicó que la demora era a raíz del hecho público de la pandemia, pero yo apuntaría que me parece que está queriendo detener una oleada verde que por ahí podría salir antes de fin de año con la apertura de las actividades y la mayor posibilidad de manifestarse a reclamar el proyecto, y me parece que se está adelantando, pero yo apuntaría a que como producción legislativa y parlamentaria está a la espera, entre otras cosas, el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Me parece que si se trata de urgencias y lo importante y lo inmediato, me parece que debería ser, no sé si más importante, pero si más inmediato, el proyecto de ley tan postergado de gravamen a las grandes fortunas. Acá Vilma Ibarra, dentro de la argumentación, le recordó a la Iglesia Católica que la Argentina tiene un Estado laico. Esto es claro, es nítido, y al mismo tiempo creo que es interesante tomar esa consideración del Tano y esto que vos estás diciendo acerca de las distintas prioridades, ¿no? Hay que ser humanitarios, respetuosos y cuidadosos de cada posición, pero estamos ante un problema sanitario, dijo Vilma Ibarra. Claro, pero es un problema sanitario que, como todo problema sanitario, sí es importante, sí tiene prisa, pero no podemos decir que es urgente, porque en realidad la punición del aborto existió desde el comienzo de los tiempos de la legislación patria, con lo cual parecería ser que una cuestión de agenda, pasarlo a trámite extraordinario, cuando hay otro proyecto, podría ser desde algún lugar cuestionado. En cuanto a la laicidad, con la que estoy absolutamente de acuerdo, me parece que el tema de aborto trasciende a la opinión religiosa. Como dijo Seminara, tenemos entre compañeros y amigos de profundas disidencias en este tema. Entonces me parece que sí, que hay que ser respetuoso de los 40 y pico de millones de habitantes que tiene el país, que por la limitación que tienen los temas plebiscitarios, no puede, porque es penal, no puede ser sometido a un referéndum. Pero habría que ver cuál es la conferencia episcopal. Por lo pronto ya anunció que no va a haber un mensaje de la Iglesia al gobierno sobre el tema, que ya está conocida la posición del Papa y de la feligresía sobre la cuestión, y que no van a insistir sobre el tema. Me parece que hay un guiño como para decir, miren, no, lo que no queremos es generar contradicciones intestinas. Me parece realmente valorable dadas las circunstancias, ¿no? Gracias, Esther Soso, excelente como siempre. Gracias a los amigos que se siguen comunicando. Tenemos un montón de mensajes acá. No quiero dejar a nadie afuera. Héctor Suárez de España, que está escuchando con mucha atención. Yo le mando un fuerte abrazo a Héctor. Hernán Vázquez, que dice, el doctor Luque tendría que hacer una interconsulta con los doctores Bertón y La Rosa, Valencia y Ortiz. Hernán, se nos está acabando, pero hay un tema que mencionamos ya al comienzo, pero sobre el cual queremos refrendar. Yo creo que el pueblo argentino debe estar alerta, que las negociaciones con el fondo, que las presiones monopólicas de aquellos que forman precios, que nada lleve a la persistencia de un deterioro del poder adquisitivo, porque esto complica el conjunto de la economía argentina. No sé si vos has percibido, pero yo he visto los últimos 3-4 días otra creciente de precios sobre llovido mojado, y me preocupa mucho, ¿no? Que quede bajo cuerda, que quede bajo la alfombra una temática que es central para lograr el desarrollo nacional. Y sí, claro, fortalecer el poder adquisitivo, el trabajo, y el poder adquisitivo del trabajo es el elemento central para que el 2021 pueda desarrollar la propuesta virtuosa que tiene en horizonte el gobierno. Me parece que la escalada del dólar paralelo, yo soy un ser economista, pero la escalada de la semana pasada del dólar paralelo a casi 200 pesos, por más que haya sido abortada, valga la expresión, en el día de hoy, sí. Y que se haya logrado un descenso impresionante, algo de traslado a precio ha habido, y ahí me parece que tendría que operar rápido, a mi criterio, algo que estoy esperando, que es el control de precios de bienes esenciales. Ahí hay que meter mano sobre los monopolios, sobre aquellos que tienen la responsabilidad. Hoy estuvimos con gente de empresas charlando al respecto, y en realidad lo que te dicen por lo bajo es: acá no hay ningún argumento para la última suba de precios. Después de que el gobierno logró frenar la creciente del dólar, lo único que se puede decir es: lo aumenta porque quieren. Es decir, aquí se está forjando una oposición que de lo económico salta a lo político con el objetivo de trabar el desarrollo. Sí, es probable, pero también esa escalada que es digno de mencionar, el gobierno operó una escalada de 200 pesos a menos de 150, pocas veces visto en la Argentina, ¿sí? Un retroceso semejante de la divisa en el mercado paralelo, algún traslado a precio ha operado, y ahí por ahí es tu radar en la góndola, que es correcto. Los precios poco o mucho se han disparado en los últimos días. Hernán Jaureguibar, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo desde La Señal. Creo que hemos hecho un programa con mucho punto de vista de la gente, y me parece que eso vale la pena, vale el esfuerzo. Y como dijimos a la hora de concertar el tema de hoy, el tema central, que es el proyecto de la ley de penalización, con mucho respeto, porque en esto nadie la tiene tan clara, ¿sí? Despierta pasiones, pero senza nervi, que todos los que pensamos de un lado de la historia tenemos que trabajar para el bien común. Te mando un fuerte abrazo. Un muy fuerte abrazo para vos y para todos. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de... Raúl nos dice: en otra radio no se consigue. Esther Sosa: es urgente el tratamiento y creo que la oportunidad es ahora. El año que viene hay elecciones y al 2022 no sabemos qué puede pasar. Es la vida de mujeres y niñas. La vida es de qué punto de vista. Vida biológica, sí, pero no vida humana. La existencia humana se da en el mundo. Perdón por lo desordenado. Bueno, y se acabó el tiempo para los mensajes. Les agradecemos a todos. Hemos difundido a los que están de acuerdo con nuestra visión, aquellos que no. Hemos tratado de generar un debate abierto, sin censura, sobre temas muy, muy espinosos. Y no levantamos el cuchillo de la panza de aquellos responsables del área económica, porque esto es central para que todos los demás temas puedan resolverse en la República Argentina. Neuwen Guzmerotti en los controles, Omar Zanarini ha estado en la producción, los saluda Gabriel Fernández, y con esta música nos quedamos.